Ophelia, Taylor Swift. My heart from the fate of Ophelia. Son las mañanas de la X 103.9 FM. ¿Para qué voy a ahorrar en 2026? ¿Cuál es la, cuál es el propósito? ¿Cuál es el motivo que ha dicho la gente? Pues mira, Luis Pulido dice, para mi próximo viaje. Diego Córdoba también habla de viajes. Dice que quiere ir al Oktoberfest. Luego nos dice... ¿Alemania o qué? En sí. Munich, sí. Que okay. Viajes a México, viajar a Europa y comprar carro. Dixon dice que quiere ir a ver a su mamá en Cancún. Mechas también dice que viajar muy lejos. Axel que quiere una bicicleta de ruta con cuadro en carbono. Esa es carísima. Sí, sí, esas caen 20 millones de pesos. Y Camila dice, ¿cómo así? ¿Ya están ahorrando? Claro, ya toca ahorrar. Ya. Así sea de, ¿ustedes tienen alcancía? Sí. Sí. Tú no, yo no. Yo siempre le tengo rota una patica y cuando... le saco por ahí. A mí ya se me llenó un marrano, pero no lo he querido abrir. ¿Un marranito? Ah. ¿Compraste un marranito? Pero es de plástico, entonces tiene okay. La panza abajo y no le puede... Pero está ya llena. Está repleta. Ahí la tengo. No, no sé si para la declaración de renta. ¿Se acuerdan cuando a Vivienda le daban la casita roja? Claro. Y colombinas. ¿Te acuerdas que dan colombinas? Más ricas. Sí. Y colmena estabas tenía... Estabas llenas de anilina. Y más rico. Y colmena tenía el minerito. También. ¿Se acuerdan que tenía cachumbos? Claro, el minerito. Rubios. Ese era menos popular. La casita roja sí estaba en todas partes. Está el ahorrador feliz. Yo la casita roja le abrí el hueco, se lo hundía para sacar las monedas de mis chiquitas. O sea, casi nunca ahorré, pero ahora sí juiciosa. Es chévere ahorrar. Así sea 1,000 pesos, se lo juro. Sí. Hace algo. Nunca he tenido esa cultura. ¿Del ahorro? Ay, nunca es tarde para empezar. Sí, nunca es tarde. Voy a intentarlo. No. Está como con lo de ayer de redes sociales. No, no va a pasar. Yo ayer te cuento cómo me fue. A ver. Ayer estuve por fuera de redes hasta las 12:30 del día. Ok. Y ya después estuve sumergido. Ya, claro. No, obvio, está la bien. Idea es no estar por horas, ¿eh? Por fuera de redes durante programa. Ok, o sea, de 7, de 8 a 11. Exacto. Es muy poquito. No, déjalo, es un comienzo. Bueno, sí, poco a poco. Luego intentar ejecutar tareas de productividad. Muy bien, me parece. Entre las 11 y la 1:30, más o menos. Ahí almuerzas. Ahí, almuercito, y mientras tanto, miras redecitas hasta las 2. Sí. Y a las 2, otra vez. Productividad. Curfew hasta las 6. ¿Y bien? Ayer no. Ok. Ayer estuve hasta las 3:30. Por fuera de redes. Y ya como a las 4 volviste. Entré donde dirte y ahí estuve 16 horas más. No, mentiras, no, estuve hasta las 8. A las 8 me desconecté. Sí, porque esta mañana amanecí y no había nada. Mira. Y yo, ay, Alejandro. Pequeños pasos. Está cumpliendo. Estoy intentando. Bien. Estoy intentando cumplirme, Cata. Bien. Cumpliendo. Yo sigo teniendo fe en ti. Gracias. Necesito linda. Cumplirme. No, pues está bien, así fue con la barba. Ya aprendiste a dejarte el candadito, sí. Ya nos acostumbramos a verte también con el candado. Gracias por acostumbrarse. Ayer estuve en el peluquero, me hizo un breve arreglo de este bigote. Hay gente que todavía no. Tengo amigos y amigas que no todavía dicen, no. Pero está estupidito. Sí, estupidito, sí. Es un bigote estupidito, como diría Uribe. Está estupidita. Antes no pasaba. Pero porque te la has cuidado. No, es porque estoy envejeciendo. ¿Tío Nacho? Tío Nacho, claro que sí. Vamos. Son las mañanas de la X. Aquí está Miss Hayley Williams. Misery Business de Paramore en Mañanas de la X. Hay demandas por parte del estudio Paramount alrededor de Top Gun, Maverick. Sí, ya se había hablado en algún momento. Primero que es una de las franquicias más millonarias que se ha dado. 1.495 millones de dólares de recaudación. Una cuantía que los herederos del autor, entre comillas, que inspiró la cinta original, no vieron un centavo. Cuando pasa esto, entonces ellos dicen, esto sale en 1983 en una revista llamada California, donde hablaba del adiestramiento de los pilotos y dicen que de ahí se inspiró la película, que obviamente tenían que darle créditos y dinero a los herederos de este señor. Sin embargo, en la demanda ya fallaron a favor de Paramount. Que es una idea original, que no tiene que ver lo uno con lo otro, que si están hablando del reclutamiento, están hablando de algo genérico que todo el mundo conoce. ¿Sabes? Que no es como... exclusiva. Exactamente. No hay una historia personal involucrada en el tema, sino que hace parte del entrenamiento, del adiestramiento, y que las historias personales son ficticias. El fallo recoge que no existen pruebas de que Top Gun Maverick copie sustancialmente el contenido del artículo, por lo que no hay motivos para compensar a su autor o, en este caso, sus herederos. Así que se cierra esta demanda que ya venía desde el momento en que sale la película en taquilla. Así que ya se quedaron sin la platica iniciando nuevo año. Se han quedado sin la platica entonces nuestros queridos amigos herederos. Y cuando regresemos vamos a hablar de Groenlandia, ¿cierto? Declare independence. Y por supuesto de las declaraciones de la cantante islandesa Björk. Sí, señor. Alrededor de este tema. Esto es de su álbum Post. Esto se llama Hyper Ballad. Hyper Ballad de Björk, quien está muy preocupada por lo que ha sucedido recientemente en Venezuela, sí, con lo de Nicolás Maduro, pero además con, pues, la advertencia del gobierno de Trump de que van por Groenlandia. Y escribió una publicación. Sí, esto lo hizo. Y es curioso porque, señor, le estuvieron preguntando a Björk en X. Ella, yo creo que eso fue. Yo creo que eso dijo, fue. Ay, hombre, me están preguntando, tengo que responder. Me están preguntando, le están diciendo, sí, diría, claro. Qué linda la gente, sí, que sí, recurre, sí, a mí para consejo. Pero, y sí. Y sí, tal vez sí, y no, sí lo escribió, porque ella viene también de un proceso en el que Islandia se independizó de Dinamarca en 1944, y hablaba sobre eso, que esta independencia les trajo alivio, que fue maravilloso haberse separado. Subrayó que esa ruptura evitó la pérdida del idioma y lo plantea de forma directa: de no haberse independizado, ahora mis hijos hablarían danés. Y está invitando a Groenlandia, que en estos momentos es una nación autónoma perteneciente al reino de Dinamarca, y su estatuto reconoce la posibilidad de acogerse al derecho de autodeterminación. En ese marco, la artista islandesa ha decidido posicionarse públicamente y a pedir a los habitantes de la isla nórdica que den el paso hacia la independencia. Muchas de estas publicaciones se compartieron con la canción Declare Independence, que ella también tiene. Y pues habló que era el momento de hacerlo, que tenían que, puso el mapa también, que se tenía que declarar con la independencia. También dijo: el colonialismo me ha provocado repetidamente escalofríos de terror, añadió ella, así que está invitando para que tal vez más adelante sea tarde, que lo hagan ya. Sí. ¿Quién sabe qué irá a pasar ahí? Ay, tanta cosa, Alejandro. Pero bueno, está Björk pronunciándose frente al tema, y también hay noticias de Billy Joel, de las que vamos a estar hablando en instantes. Pero primero, pues, escuchemos a Billy Joel. Esta es una de sus grandes canciones, se llama Moving Out, Mama's Anthony Song. Anthony works in the groceries. Hay reaparición de Billy Joel. Apareció después de haber anunciado que estaba enfermo de la cabeza, del cerebro, ¿no? Sí, eso fue el año pasado. Ahí le diagnosticaron una hidrocefalia normotensiva, que es un trastorno cerebral. Él tuvo que cancelar todas las fechas de sus conciertos programados. Dijo que, pues, se había agravado aún más por problemas de audición, visión y equilibrio, y pues que tenía que hacer fisioterapia física porque estaba totalmente comprometido con priorizar su salud. ¿Qué pasa? El último show que tuvimos de él fue en febrero del año pasado. Sí. Regresó después de casi un año, volvió a emocionar a su público uniéndose a su propia banda tributo. Esto fue en la Florida, donde estaba la banda de covers de él, conmemorando el aniversario de la ciudad. Y el autor apareció ante una multitud de miles de personas. Incluso dijo: no tenía pensado trabajar esta noche, pero estoy maravillado de estar acá. Llegó acompañado de su esposa Alexis, de sus hijas Della y Remy, quienes bailaron junto a él durante la presentación. Y pues estuvo interpretando canciones, fueron dos clásicos, We Didn't Start the Fire y Big Shot, en donde los asistentes, pues, corearon con él, muy emocionados. Está regresando Alejandro porque debe una gira. Está de vuelta el hombre. Sí, hay que recordar que él estaba cuadrando todo, también para su residencia y por temas de salud quedó todo quietecito. Vamos, vamos que se puede. Son las mañanas, 103.9 FM. Está el remix de Crate, de Full Crate, de Back on 74, de Jungle. Private Eyes, They're Holly John Oates. Las mañanas de la X1039. Bueno, vamos a hablar de nuestro queridísimo, queridísimo. Él es muy querido, ¿no? La mata. Morrissey, la mata. La candidez. Sí, la mata de la amabilidad. Y del cumplimiento. Del cumplimiento. Inició año cancelando shows, así como lo cerró, por lo menos es coherente. Y Consequence of Sound hizo la tarea de hacer un resumen de cuántos shows ha cancelado desde que inició sus giras en el 2012. Entonces, se anunciaron un total de 639 conciertos, de ellos ha tocado 449, 111 cancelados, 100 aplazados, lo que supone un 70% de finalización completa. Ha cancelado 30% de sus presentaciones. Pero fíjate, no es tan alto como yo me imaginaba. Yo pensé que se había, que había cancelado el 70%. En cambio, siento que es mucho, 30%. Sí, 30% es bastante. Me refiero a que... ¿Pudo ser más? Me refiero a que mi impresión es que había cancelado todo. Bueno, esto es desde el 2012. Tal vez arrancando no era tan cancelón. Entre los factores está enfermedad, agotamiento, complicaciones logísticas. Incluso una vez fue cancelado por una intoxicación alimentaria tóxica tras comer un bol de tóxica pasta, como él. Pasta pene y tomate. Claro, eso es lo que pasa. Mucha pasta pene para Morrissey. Y nosotros somos víctimas de esta cancelación porque hay que recordar que él estaba planillado para venir y en medio de todo lo que le pasó cerrando mes, pues anunció que su gira por Latinoamérica no se iba a realizar. Una semana luego estaba anunciando presentaciones en España. Es increíble, así que bueno, sí, es de las personas que más ha cancelado, eso sí sale, es de los artistas que más ha cancelado en la historia de las presentaciones de los conciertos. Pero escucha esa voz, no es chévere, pero mira cómo canta de precioso. Nada que hacer. No. Ah. Es imperdonable, es injustificable, por más que cante lindo. Ese. A mí lo que me parece muy tierno es que es la gente crea. Es un patanatas, es un papanatas. ¿Qué? ¿Cómo se dice? ¿Patanatas o papanatas? Papanatas. Que la gente le crea todavía. Pues tú le crees. ¿Tú le crees a Morrissey todavía? Es increíble, no, que tú le creas, no, Dayana. Yo no le compraría boleta. Porque sí que iba a perder la plata. Y nosotros lo anunciamos en su momento, hace muchos meses, cuando empezó el rumor. ¡Ey! No, y la gente no compró la boleta, ¿tú sabías? Me contaron. ¿Que te vieron en serio? Me contaron que esa boletería no se vendió acá en Bogotá. Porque ¿quién? Nadie le iba a comprar la boleta después de que... Es que la mayoría de la gente que oye de Smiths o que conoce de Smiths oye esta emisora. Sí, porque no, esta es la más. Única emisora donde suena The Smiths, sí. ¿Cierto? Más. En Colombia, sí. En Colombia. Sí. Entonces, claro, cuando nosotros anunciamos el concierto, todo el mundo dijo, no voy a comprar la boleta porque sé que va a cancelar. Tres doritos después. Canceló. Sí. Entonces, mira, pon atención, en el 2016 dio 56, canceló 3, aplazó 24. Siempre ha sido terrible. En 2013 tocó 16 veces, canceló 30. Fueron más los cancelados que los tocados. En 2014 tocó más que canceló, 51, 18, 2015 no canceló nunca. ¿El cuándo fue que vino? Parece... No, eso fue como para el 2012, ¿sí? 2013, sí, yo recuerdo. Increíble que haya... me parece increíble que... Lo hayamos logrado. Que, sea... que lo hayamos visto. Recientemente, entre los cancelados... el año pasado, pues ya 2025, canceló 22, tocó 36 y aplazó 10. O sea, siempre lo ha hecho. Ha cancelado siempre, Mr. Morrissey. Yo lo que digo es para que sigue agendando fechas. Sí, es muy curiosa su, Yo te conté la vez que me lo encontré. ¿No? En Los Ángeles. ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Dónde? Yo me encontré. ¿Caminando? A Morrissey en un restaurante muy famoso que queda ahí, creo que es en el Sunset Strip, que se llama... se llama Mel's Drive-In. Se llama ese restaurante. Me lo encontré ahí, estaba con Claudia Morales, Carol Guerrero y Lucho Sarmiento de la W. Estábamos persiguiendo celebridades por todos Los Ángeles en febrero de 2003, 2004, porque estábamos en Óscares. Estábamos en premios Óscar. Y yo curiosamente llevaba en el maletín una revista Spin, donde había un artículo adentro que hablaba del fanatismo que los mexico-estadounidenses habían desarrollado por la música de The Smiths. Hay un culto muy hondo en el underground californiano de ciertos mexicanos por Morrissey. Los lo aman, sí, lo aman. Es que los mexicanos adoran a Morrissey. Hay un sector, pues, puntual que adora a Morrissey. Y yo llevaba esa revista ahí. Y llevaba una revista con la que era la esposa de Rod Stewart en esa época, sí, que se llama Rachel Hunter, una Playboy con la portada de Rachel Hunter. Sí. Y me encontré a Rachel Hunter en la puerta del Beverly Hilton Hotel. ¿Y qué hiciste? Y pues le pasé la revista para que la firmara. Claro. ¿Y se la firmó? ¿La claro, tienes? ¿La claro. ¿Tienes? Ah, muy bien. Ay, Alejandro. Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Y Morrissey dónde estaba? Y estaba sentado con un amigo en uno de esos booths, en una sí, de ya. esas. ¿Cómo se llama? De esos. Sillones gigantes. De esos sillones gigantes. ¿Como esponjosos? Como esponjosos. Ya. Y cuando me bajé, lo vi. Me bajé del carro, lo vi. Yo me muero. Y le dije a Lucho Sarmiento, le dije. A dos booths de nosotros está Morrissey. Y Lucho Sarmiento me dijo, ¿quién es Morrissey? ¿Sí, quién es? Ay, no le vuelvas a hablar nunca. No. Es que es curioso porque a Morrissey no lo conoce nadie. Ay, ¿qué es esto que dice? Es muy normal. O sea, Morrissey es una figura de culto chiquitica. O sea, él no es este ídolo gigante que no es Bruno Mars. No es Bruno Mars, no es Michael Jackson, no es Madonna, no, Morrissey. Alguien decía en threads que Morrissey, que no entendía por qué tanta adoración por Morrissey si era un desconocido en todas partes. Y yo le decía, y sobre todo en Colombia, decía no, que en Colombia no había ni 5,000 personas que conocieran a Morrissey. Ah, y sí, yo me atrevo a decir que no hay ni 1,000. Claro que no, se llenó. Mira, ya te tengo la fecha. Sí, se llenó con 400 personas. Mira, fue el 17 de marzo de 2012 en el Teatro Metropol. ¿Y Metropol era grande, sí? No, el Metropol no era grande. Era grande en nuestros corazones. 700 personas le caben al Metropol. Te lo juro, le cabían 700 personas. Fueron 700 personas a ver a Morrissey. Porque solamente hay 1,000 personas que lo conocen. By your side. Entonces, ¿le y entonces, hablaste? Cuando me quedé. Claro, entonces yo me ¿y quedé. Mi, vio? Claro, obviamente. Me, porque él me reconoció porque yo me quedé mirando y dije. Allá está Morrissey. Exacto. Con esa cara así. Exacto. Allá está. Ese es Morrissey. Y entonces yo alcanzaba. Él estaba al frente mío, pero al frente de él había una persona de espaldas. Entonces yo, esa persona de espaldas me tapaba a Morrissey. Sacaba la cara. Entonces Morrissey hizo. Que aquí está como la silueta del persona que estaba al frente de Morrissey. Y él se corrió así. Para mirarte. Para mirarme. Y me miró así y me hizo. Ay, que no lo molestara. Que no lo molestara. Me hizo con la. Así, hizo ¿no? con la cabeza que no. Uh-uh. Que no. Como no. No, sí. Y yo como. Entonces cuando me quedé mirando y me hizo, no, no. Y entonces yo, fuck. Entonces yo agaché la cabeza. Entonces Claudia Morales me dijo, pues si es tan famoso, vaya, cójale testimonio que Julio Sánchez Cristo nos está pidiendo testimonios de todo el mundo. Necesitamos celebridades, vaya, es que pídale. Y dije, no, acaba de decirme que no, no lo vaya a molestar. Y entonces, como, pero qué tan difícil puede ser. Ay, señora, vaya usted. Entonces les dije, ni se les ocurra ir a molestar a ese señor. Puede hacernos pasar una vergüenza muy grande en este restaurante. Hacerlo sacar. Y entonces, nos paramos, nos comimos unos mozzarella sticks horribles. Estaban horribles, aceitosísimos, gas, asquerosos. Y nos paramos de ahí, pedimos la cuenta, pagamos. Y cuando salimos en la ventana, sí. La ventana es como, era una ventana bajita con relación al andén por donde ya. Uno pasa para el parqueadero. Entonces alcancé a verlo. Y entonces cuando lo vi, lo volví a mirar y me miró y me hizo, thank you. Oh, muy bien. Entonces le dije, that's okay. Ay, está bien porque me tocó, porque si no usted me hubiera matado, no era porque quisiera, señor. Le dije, I'm a fan. Ay, pero mira tan bonito. ¿No pues te sí. odió? No me odió. ¿Ya? Pero ¿ganaste? Es el despreciable Morrissey. Move de Adam Porten, Mañanas de la X. Vamos a hablar ahorita de Jimmy Donaldson. ¿El quién es? Es más conocido como Mr. Beast. Ah, mira, el señor de la sonrisa eterna. El youtuber más grande del mundo. Sí, claro. Y está haciendo algo chévere. Resulta que le arrancó este año anunciando uno de sus proyectos más ambiciosos, porque este creador va a tener un video especial de caridad a través de YouTube, en el que más de 30 celebridades internacionales van a competir por un premio de $1,000,000, pero que será destinado a causas benéficas. Este evento lo hace junto al actor y comediante Kevin Hart. Se va a lanzar mañana, y mañana pues es la misma fecha en la que Amazon Prime Video va a estrenar los primeros episodios de Beast Game 2, que es la segunda temporada de este exitoso reality de competencia que él ya tiene. El anuncio lo hizo en redes sociales, en donde además compartió una imagen grupal con varias de las figuras protagonizantes, y ahí vamos a ver, por ejemplo, a Diplo. ¡Ay, Niplo! Va a estar claro que sí. Steve O, que creo que era el de Jackass. Steve O, sí. Va a estar Alicia Cara, van a estar los Chainsmokers, la banda 5 Seconds of Summer, va a estar también por ahí Eugenio Derbez, Kevin Hart, y pues eso va a estar bien interesante. También etiquetó a Paris Hilton en la publicación, aunque ella no sale en la imagen oficial, así que se desconoce pues el alcance de la participación en el evento. Y esto, pues como les digo, va a debutar el mismo día en el que salen los tres primeros episodios de Beast Game 2, en donde Donaldson creó junto a otros artistas algo muy inspirado en Squid Games, como que tienen que saltar ciertas pruebas, exacto, para llevarse el premio total y poderlo donar a diferentes fundaciones. Pero qué poder de convocatoria, ¿no? Esa producción. Sí, ese tipo mete mucho dinero en eso. Pues mira, en la primera temporada superaron los 50 millones de visualizaciones en solo 25 días y se